superlotado la casa y la daña. Sube la mano con la bellaca. Conocí unas amiguitas que dijeron que les gustan los juegos de bellaqueo. Oh, ah. Nunca imaginé que fueran tantas, pero me animo a levantar. Wow. Se comenta que después de una noche de discoteca, le gusta el palo modele. Wow. Algunas que fuman y hasta huele. Wow. Se quedan en su casa los weekendes. Le dicen el combo de las nenitas bellacosas. Ella ya le pero poderosa. Me dice que en la cama se menea como diosa. Que tiene una cosa, que cosa. Me dicen el combo de las nenitas bellacosas. Media ya le pero poderosas. Me dice que en la cama se menea como diosa. Que tiene una cosa, que cosa. Sé lo que ellas dan por lo mucho que hablan. Pero en ese soy yo, soy un adicto. Sé que se ponen bien piqui con las 5-12. Pero después de la disco le dicen la pelote. Ella se distingue por la pantalla en la lengua. Si vieran cómo juega después de par de copas con la botella. Un palo, dos y dos ya son 5. Terminé yo dándole a las 5. Entonces, wow. Sube la mano todas las bellacas. Con cara de sata. Las que en la noche a fuego se escapan. Las que fuman y no se arrebatan. Un superlotado las casas y las daña. Sube la mano todas las bellacas. Con cara de sata. Las que en la noche a fuego se escapan. Las que fuman y no se arrebatan. Un superlotado las casas y las daña. Le dicen el combo de las nenitas bellacosas. Ella ya le pero poderosa. Me dice que en la cama se menea como diosa. Que tiene una cosa, que cosa. Le dicen el combo de las nenitas bellacosas. Ella ya le pero poderosas. Me dice que en la cama se menea como diosa. Que tiene una cosa, que cosa. No sé qué cosa tienen que me pone maquiavélico. Algo energético. Le meto y no me quito. Yo sé que después que beben no le dan la perse. Dar algo pa'l booty encenderle. Ella escuchan el dembow y mueven las nalgotas. Si le pegan a cualquiera que le paguen la nota. Pero sintieron mi juguete como es casota. Y ahí es que se ponen misteriosas. Cuando veo a Blacky se ponen bien calentosas. Se tocan y se rozan. Y a veces se besan hasta en la boca. Se tocan y más se alocan. Me invitan y yo las dejo a todas locas. Ahora ellas me buscan y le caen.